corazón habló conmigo y no me dejó esperanza. Me avisó que no llegaba la respuesta que esperaba. Y me dijo el corazón que sentía no aguantar más. Y así sonó el reloj, dijo es tarde, ya nada sucedió. No lograba comprenderlo, parecía que en vano fue el gemir en oración, el buscar con devoción. Y me preguntaba así, ¿dónde está tu ayudador? Al momento reventé, desgastado, en llanto terminé. Pero has cambiado mi lamento en baile, tu poder en mí perfeccionaste, con tu gracia me cobijaste, cuando el fuego y yo pasé, fue tu mano de poder que me protegió, victoria me entregó. Hermano, no desmayes, aunque todo sea contrario, nuestro Dios no llega tarde, solo a veces Él permite que tú enfrentes el problema y que pases por la prueba para que después también puedas decir, has cambiado mi lamento en baile, tu poder en mí perfeccionaste, con tu gracia me cobijaste, cuando el fuego yo pasé, fue tu mano de poder que me protegió, victoria me entregó. Has cambiado mi lamento en baile, tu poder en mí perfeccionaste, con tu gracia me cobijaste, cuando el fuego y yo pasé, fue tu mano de poder que me protegió, victoria me entregó. Oh, oh, oh. Victoria me entregó. Me has hecho ver.